yo vista de noche. Cuando añoro tus ojos también, acelerando mi voz en silencio, voy por las calles y recuerdo cuando las luces de nuevo encandilan y cuando el viento despeina mi pelo, siento tu cuerpo pegado a mi cuerpo y acelerando yo recuerdo, ¿cómo dice? Velocidad. Porque esta vida siendo extraña, donde he seguido, no fue verdad, sino un camino donde hallarás tanta alegría, dame en cara, donde se ha ido, cuando ese mundo me cansa y mi campera me abriga del viento, siento tu cuerpo pegado a mi cuerpo, Marce, y acelerando, yo recuerdo velocidad, ayúdame para olvidar, porque esta vida siendo extraña, donde se ha ido, no fue verdad, sin un camino, amada mía, dame ganas, donde se ha ido. Velocidad, ayúdame para olvidar, porque esta vida siendo cara, ¿dónde se ha ido? No fue verdad, si nunca no volví a ser, amada mía. ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde está? Sigue. Llegado otra vez y yo no sé qué inventaré. Se enciende tu perfume en mi cielo, vuela nostalgia de la ayer y estoy preso en este infierno preguntando cómo y por qué. Septiembre me hace sentir, tu rostro vuelve a sonreír. Septiembre recuerda el amor que yo a tu lado viví. Hoy tu imagen me va cubriendo y no puedo ya resistir. ¿Cómo dice? Y ahora como engaño mi corazón, si él no puede olvidar tu amor. Hoy septiembre no es sin temer. Si no todo lo que pasa, déjame. Hoy septiembre no es buen día sin su piel. Muchas gracias a todo el mundo. En septiembre me trae soledad, sintiendo que no aguanto más. Las horas las miro pasar y va creciendo mi ansiedad. Me imagino caer la lluvia, tu figura tras el cristal. ¿Cómo dice? Y ahora no me cielo. Hoy septiembre no es sin memento nada, sino todo lo que más sabe. Una luz que encendió mi vida, no me sirve ya la razón. Si el amor puede olvidar tu amor, hoy septiembre no es simplemente un nombre, sino todo lo que más sabe. Sin tu piel. Muchas gracias a todo el mundo. En septiembre tú fuiste mía y ahora todo es melancolía. No, no muchas gracias.